即使你赢了，但是为了坚持自己的原则，不得不选择逃避。 你想逃避什么？ 说不好，就是一种感觉，无法摆脱的感觉。 这是什么感觉？ 一种女人才懂的感觉。 我叫常达，你在这边等着你啊。 像你这么漂亮的中国女孩子，你没有自己的中国梦吗？ 我的中国梦就是去纽约。 Venir tan lejos para cambiar un local así es la hambre, puñaño. Eres gracioso. Ya estamos en las 11 y casi 10 minutos de este lunes. Con mucho gusto, una mañana muy movida y muy visitada. Marcelo, visitas desde el País Vasco, trabajadores de la carne, y ahora nos vamos al cine con un realizador uruguayo, pero que también es productor en este caso, de lo que estábamos escuchando, un tramo del audio del tráiler que se ha difundido de la película Vacío, una película con coproducción ecuatoriana y uruguaya, y alguien con mucha trayectoria en la historia audiovisual de nuestro país, en el cine de nuestro país y más allá de fronteras, que es el realizador Esteban Schroeder, a quien tenemos, a quien agradecemos que esté con nosotros esta mañana. Esteban, bienvenido. Bueno, muchas gracias. No me acuerdo si en la mañana habías estado alguna vez, quizá con Hugo Castillo en la tarde. Sí, ¿no? Este estudio lo he visitado, el querido Hugo, a lo largo de los años. Quizá en la mañana no tanto, pero un gusto para nosotros recibirte, tomando como pretexto un poco esta película que está ahora, por suerte, a disposición del público uruguayo. Pero también vamos a aprovechar, y lo decíamos temprano cuando arrancábamos, porque Marcelo leía la declaración de la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay a propósito de esto que se está discutiendo en la rendición de cuentas, que después lo hablaremos también, sabiéndote partícipe de esa asociación y de las problemáticas de la realización en nuestro país. Pero hablemos primero de Vacío, que se está exhibiendo, después vamos a dar los detalles, donde se puede ver, que tiene la particularidad, no es muy frecuente una coproducción uruguaya con Ecuador, ¿no? No, justamente, eso fue quizás de los aspectos que más me convocó y me interesó en este proyecto, que es además una ópera prima, ¿no? Uh-huh. de un chico, bueno, digo chico porque es bastante menor que yo, Paul Venegas, el director, bueno, que es una ópera prima dentro de un cine emergente como el nuestro, sí, de alguna manera, ¿no? Claro. Pero desde Ecuador incluso nos miran a nosotros, como podemos país decir que tiene menos producción Ecuador. Bueno, sí, quizás, sí, en fin, no conozco exactamente la historia, porque es muy curioso, vaya uno a saber si no hubo empujes, digamos, en el cine ecuatoriano que no llegaron a cristalizarse, sí, pero ellos ahora están construyendo su propia institucionalidad, en fin, ya hablaremos, como dijiste, más adelante sobre eso. Entonces, esto era una ópera prima con Ecuador. Nosotros desde Uruguay tenemos ya una experiencia, teníamos cuando yo me acerco al proyecto, tuve una experiencia muy rica con Argentina y con Iberoamérica, en fin, pero abrir un camino con un país nuevo, ¿no?, en cuanto a coproducción me pareció algo interesante. Por otro lado, Paul Venegas, producto de su historia familiar, vivió un tiempo largo, un tiempo largo en China, como para aprender su cultura y su idioma. Entonces eso le permitió coescribir y realizar esta película, que está hablada en mandarín prácticamente, casi que el 90%, subtitulada, por supuesto. ¿No? Claro, sí, la película trata sobre migrantes chinos y sus complejas vicisitudes en América Latina, donde llegan confiando en acceder a una vida mejor, digamos, y se ven sometidos, sumergidos, diría yo, en una trama compleja de su tracción de pasaporte, ante ese fin de vulnerabilidad extrema. Este relato termina acá, en Uruguay, todo esto lo hace una película muy singular, que además es otro aspecto que me parece interesante, casi que exclusivamente, completamente está actuada por actores naturales, lo que digo, ¿no? Actores no profesionales, ¿no? Entonces, también esta experiencia de vida de Paul le permitió acercar una cantidad de organizaciones sociales en Ecuador, como en otros países de América Latina, la comunidad de China, la migración, claro, es mucho más fuerte que la que nosotros podemos ver acá. Y entonces hubo una colaboración allí muy, muy rica como para lograr esta película. Muy incluso singular. Los protagonistas no son actores, entonces. No, salvo uno, que muy notoriamente, los demás son todos actores naturales. Mirá vos. ¿Y cómo fue esto de que vos te vincularas a ese proyecto? Bueno, a ver, el cine del mundo podríamos dividirlo en dos, ¿no? Como que Hollywood y el resto. El resto, que es un poco donde nosotros estamos, ¿no? El cine emergente. Y digo, recurre. Se conecta. Recurre inevitablemente a estos métodos, caminos de la coproducción, claro, que es asociar talentos, recursos de distintos países, en fin. Y bueno, sí, efectivamente, Paul, nos conocimos porque, bueno, el mundo del cine es muy amplio y diverso, pero también es muy acotado, y uno en festivales se encuentra y se conoce, y bueno, y así fue. Primero una relación muy inicial, hoy somos realmente muy, muy grandes amigos, se le está siguiendo de cerca todo esto que está pasando en el estreno en Uruguay. La película llega acá a Uruguay después de un recorrido muy interesante a nivel internacional, ¿no? Ajá. La película ganó, la película se terminó. Otra cosa, la terminamos cuando empezaba la pandemia, entonces fue como en ese sentido muy dramático, ¿no? Porque íbamos logrando ser convocados a festivales que a su vez se suspendían, una cosa compleja, muy compleja. Claro. Pero bueno, finalmente la película tuvo un recorrido muy interesante, la película ganó incluso recientemente un premio para nosotros muy distinguido, que es el de haber sido considerada mejor ficción iberoamericana en el BAFICI, que el BAFICI es un festival aquí en Argentina, en Buenos Aires, referencial absolutamente, en fin. La película estuvo en el Festival de Busan, que es un festival de categoría, bueno, por supuesto en Ecuador, tuvo una muy buen recibimiento por el público, no sé, representó al Oscar, creo, por Ecuador, en fin. Entonces llega ahora acá, y la película se puede ver todavía en Sala Cinemateca, inauguramos la próxima semana en la Sala B en el Ibitiño, tenemos también una serie de funciones en lo que se llama el Montevideo Oeste Audiovisual, donde hay distintas funciones, bueno, donde vamos a ofrecer en varias de ellas un encuentro con la gente para hacer una conversa posterior. Sí, qué voy a estar yo, sí, sí. Lamentablemente, por razones un poco de limitaciones económicas, no ha podido estar Paul, pero bueno, voy a estar yo. Estuvo en el Festival de Cinemateca y ahí hicimos incluso algunas presentaciones. Yo soy docente de UTO y él fue a presentar la película con mis alumnos y estuvo muy interesante, en fin. Cuando se dice, para que la gente conozca también este aspecto de la lucha de hacer películas que tiene que ver con las problemáticas que se están dando, que sos productor, quiere decir que te toca también la tarea, o coproductor, de encontrar recursos para terminar la película. Sí, bueno, en este caso, claro, son recursos que... Y en este campo del cine independiente, como decías, ¿no? Estos recursos surgen de, en el caso de Uruguay, que no es el caso de Argentina, por ejemplo, de concursos de proyectos, digamos, ¿no? Uno tiene que competir con los amigos, con los colegas, en fin, y en este caso, como productor minoritario, hay un fondo que se llama justamente para coproducción minoritaria, al que nosotros concurrimos. Que bueno, lamentablemente en este caso no lo ganamos en la competencia interna en Uruguay, con lo cual la realización de esta película y su finalización se hizo aún más épica, digamos. Claro. Hubo que recurrir a hacer de tripas corazón, literalmente, ¿no? Destacó mucho la colaboración de la gente de La Mayor, que hicieron toda la postproducción de sonido, que fue un aporte uruguayo. ¿Es la de Gonzalo Moreira? Bueno, en realidad, Federico Moreira, su hijo, es quien lleva adelante, digamos, hasta el frente de esta parte, digamos, de esa empresa, que es el ofrecer servicio de postproducción de sonido y un estudio, en fin, una serie de condiciones que que por suerte hace unos años ya tenemos, pero durante muchos años padecimos no tenerlo. Y muchas veces las coproducciones se hacían porque como en Uruguay no había coproducción de sonido, se iba a hacer a otros países. Todo eso conseguir fue de esos países madurando, sí, fue madurando. Y dijiste que la última parte de la película se filmó acá, ¿no? Claro, la película se termina aquí, claro, sí, la narración, la última parte del rodaje se hizo aquí, y además toda la postproducción de sonido, en general todo el sonido, ¿no? Claro. De su diseño, ¿no? La música, en fin. Claro. Al decir tu nombre, seguramente en la audiencia muchos te vinculan al audiovisual, hay que decir que tiene, cuando decíamos, muchos años Esteban en esto, por marcar así la realización de aquel legendario SEMA, ¿no? Del Centro de Medios Audiovisual. Me acuerdo que yo tenía un marcador de libro que era con un fotograma de película de SEMA en alguna que, mirá lo que me acordé ahora, qué honor, y que hicieron claro, en un montón de trabajos en un momento de muy baja producción, digamos, la salida de la dictadura y después sirvieron para empujar mucho en ese sentido. Bueno, después vos dirigiste El Viñedo, Matar a Todos, estuviste en Chile trabajando también, ¿no? Sí, exactamente. Podemos decir que en cuanto a cine te interesó, digo como realizador, cosas que, bueno, lo de trabajar en la producción, en la realización de Pepita la Pistolera, ¿no? Sí. Con cierto rasgo de temática social, sí, que por se supuesto, mostrara. Por supuesto. Ah, sí, yo de alguna manera me inscribo en ese ámbito, digamos. Las motivaciones acá son muy amplias, ¿no? Muy diversas, ¿no? Pero concebir la razón, la función social del arte, digamos, de manera general, es como el ámbito que, ¿no? Donde me siento, me convoco, no sé, quizás más concretamente la novela histórica, digamos, como género, y su, bueno, y por lo mismo su razón de social, ¿no? De narrar o iluminar o representar un cierto periodo histórico o problemática, digamos, ¿no? Es decir, sí, consigo, me interesa ese cine, me parece necesario, y son los caminos que de alguna manera he transitado, ¿sí? Incluso desde producciones de pronto tan diversas como, por ejemplo, el haber sido productor de Selkirk, el verdadero Robinson Crusoe, por ejemplo, ¿no? Que fue la experiencia, no sé si con Marcelo, lo ubicás, la animación aquella de Walter Tournier, excelente. Creo que se llegó a dar en Canal 4 también, además de cine, puede ser. Tengo idea de excelente. ¿No? Claro, pero digo, era en ese sentido, es muy interesante porque nosotros recorrimos el camino, quizás el mismo camino de Daniel Defoe, digamos, pero realizando otra, él hace otra interpretación de una vida real, ¿no? Alexander Selkirk, un personaje que existió y en la que Defoe para su novela la ambientó en el Caribe, en fin, qué sé yo. Nosotros hicimos un poco otra versión, pero se trataba también de la transformación social, de una cierta problema, de dónde está lo que importa, digamos, claro. ¿No? O sea, él iba a buscar un tesoro y encuentra un tesoro interior. En fin, de alguna manera ahí hay primero una novela histórica, ¿no? La interpretación de un cierto contexto, un cierto periodo histórico, e inscribir el relato en ese escenario concreto. En fin, sí, en ese amplio camino es donde me siento. Y el viñedo también refiere, bueno, ni que hablar. A aquel episodio por supuesto, fue en Punta de Rieles, aquello que mataron a un jovencito que se metió en un viñedo, ¿no fue en aquella zona? Sí. Y Matar a Todos. Y bueno, Matar a Todos, un thriller político que trata explícitamente sobre un periodo histórico, en concreto de la Operación Cóndor, digamos, con una mirada concreta, inspirada en un caso real, pero bueno, lo de Berrío, ¿no? Claro, sí. Pero por inspirar un caso real, pero que propone un relato desde la ficción, digamos, claro. ¿No? Entonces la recreación, pensando en que bueno, que eso pudiera generar, convocar a mayores públicos o distintos públicos, claro, digamos, ¿no? Claro. Entonces, es una pregunta, ¿no? En ese tipo de cosas, y cada vez es más difusa la diferencia, no sé, el límite que separa la ficción del documental. Pero bueno, sí, fue una ficción sobre el caso de Ríos, por decirlo. ¿Tuvieron algún inconveniente con la producción de esa película de Ríos? No. ¿No hubo problemas? No. Ya, ¿eso no fue de qué año? 2006. No tenía presente tanto eso que mencionabas de faceta de docente. A nivel de UTU, ¿estás entonces? ¿En qué? Bueno, sí, por distintas razones. Yo me vinculé muchos años con esto, digamos, tempranamente aquí antes. Yo estuve en Chile un tiempo largo, ya había sido docente en la Universidad de Horta en su momento, antes del 2002, cuando me fui a Chile. Después, sí, incursioné y continué en ese campo de la docencia en Chile. Tuve el prestigio, no sé, el honor de haber sido incluso director de una escuela de cine, la Escuela de Cine de Arcis, una universidad muy interesante allá, que tiene una escuela de cine más muy prestigiosa, cargo que ocupé hasta el momento que me fui al rodaje de Matar a Todos. Claro. Conservo todavía muchos lindos amigos de toda aquella experiencia, digamos que también se nutría de cierta identidad entre Uruguay y Chile. Son dos países que también tienen cierta hermandad del audiovisual, digamos, ¿no? Ajá. Porque también Chile es un país que está construyendo su propia proyecto de expresión audiovisual, digamos, ¿no? Más reciente, y también hermano y vecino de Argentina, que claramente es el país que tiene una destacada desarrollo, ¿no? Hace 70 años, no sé, la ley argentina de creación de una autoridad y una recaudación de impuestos respecto de el desarrollo del sector de la producción del cine de 1938, digamos, o sea que décadas de adelantamiento respecto a países como Uruguay y Chile también. Entonces, también por ahí hay muchas coincidencias, ¿sí? Las hubo en el plano del video, cuando tú hablabas de SEMA, también hubo videastas allí en Chile y en otras partes de América Latina. O sea, nosotros surgimos muy a caballo también de las tecnologías que proponían otras alternativas, ¿no? Entonces, como generación en distintos países, irrumpimos un poco en el campo cultural para decir, hey, la expresión audiovisual local, uruguaya, en estamos este caso, pudiendo. Posible y necesario, en fin. Esteban, no, por un minuto más antes de ir a la problemática actual, esto de docencia, ¿qué haces entonces? Era tu pregunta. Yo soy docente en UTU, me parece muy interesante todo el proyecto de UTU Visual, digamos. Uh-huh. Yo soy docente de bachillerato visual, es una formación que se continúa con la tecnicatura que se desarrolla en el LATU, donde incluso se han desarrollado algunos posgrados y demás. Tecnicatura es de qué? De audiovisual. Pero digo, ¿de qué nivel de enseñanza? ¿Es de UTU también? Es de UTU también, es de UTU también. Yo estoy a la base, digamos, mi materia era Introducción al Lenguaje Cinematográfico. ¿Y cómo ves las cabezas de jóvenes? Estaría para toda la mañana, 18 ¿no? años. Pero eso, la cabeza de los jóvenes respecto al cine actualmente. Bueno, a ver, mucho streaming ahora, pero hay que decir, mirá, hoy es incluso muy particular, porque yo de acá me voy corriendo el primer rodaje, no el primer rodaje del año, pero hoy finalmente, no sé, qué curioso, pero sí, tenemos el rodaje, el primer rodaje de un par de cortos que hemos venido desarrollando a lo largo del año a partir de ideas que presentaron ellos y que fuimos desarrollando un poco más, nos inscribimos como desde el punto de vista ya formativo, digamos, como un principio, que el rodaje es el resultado de un largo proceso de elaboración, digamos, no es un acto espontáneo, la cámara y arranco, justamente pretendemos instalar la idea de que sí, y ahí con ver el cine es un arte colaborativo, participa en distintas disciplinas, entonces es asignar distintos roles para que digamos, cada cual lo viva de una experiencia concreta, ¿no? Uno de la fotografía, el montaje, en fin. Digo porque a nosotros siempre nos viene la preocupación de que cuando viene gente como vos, en este caso, del audiovisual, pero músicos o lo que sea, ¿cómo se traslada esa acumulación de experiencia que ustedes tienen, de vivencias, de saberes, a las nuevas generaciones, ¿no? Ese temor a que se pierda. Por supuesto que cada uno tiene que hacer su propio camino, equivocarse, todo eso, pero hay una transmisión necesaria que debería cuidarse, ¿no? Mantener un hilo conductor de alguna manera con ciertas identidades. Totalmente. Consciente de esto, digamos, que tú decís, y lo viví también, una vez más refiriendo a Walter Turney y la experiencia de Selkir. Parte de, llegamos a esa película porque Walter pudo formar a algunos jóvenes que fueron la primera experiencia que hacían un trabajo de animación y demás. Entonces, sí, por suerte creo yo, incluso anticipando un poco el tema de la asociación y el tema, hay relevos, hay nuevas generaciones, sí, yo estoy muy feliz porque hay otros compañeros que están al frente de la gestión, de la labor, de la asociación de productores, y eso, ¿no? Relevo generacional, otros que toman la bandera, me parece que está muy bien. Esteban, con respecto a la Asociación de Productores y Realizadores de Cine del Uruguay y el proyecto de rendición de cuentas que emitieron un comunicado discrepando con este tema de la Agencia Nacional de Cine y Audiovisual, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, no, me parece que sí, comparto, estoy totalmente alineado con lo que manifiesta la asociación respecto a estas señales de alarma, digamos, respecto de algunos conceptos que no debieran perderse, digamos, ¿no? O sea, en primera instancia nosotros habíamos planteado de que la constitución, la creación de una agencia pudiera ser algo favorable de crecimiento, de desarrollo, cuando estamos justamente en ese proceso, ¿no? De que quizás aumentando mucho la inversión pública, porque esta actividad es arte y es industria, es identitaria, pero es creadora de fuente de trabajo, en fin, todo eso puede ser que estuviera expresado en la agencia como una institucionalidad un poco mayor, pero de ninguna manera, y ahí donde nosotros pusimos como perdiendo elementos fundamentales, como la definición de obra, por ejemplo, la definición de autor, en fin. Y lo curioso es que se habían asumido aparentemente compromisos de que estos conceptos iban a ser respetados o considerados. Y bueno, ahí ya hay una situación donde cada día que pasa hay novedades. Nosotros, esto es una circunstancia muy particular. El proceso de la rendición de cuentas tiene un calendario, ya ahora pasó de diputados a senadores. Entonces, obviamente que confiamos en que se puedan revertir, considerar cosas. Ya nos ha pasado, para las rendiciones de cuentas de los cineastas, es una experiencia que tenemos de estar batallando por estas cosas. Una paradoja, la ley del 2008, ¿no? que se aprobó por unanimidad, en fin, se estableció la creación de un fondo que estaba expresado en moneda nacional y no tenía previsto su actualización. Entonces después hubo que pelearlo en cada rendición de cuentas, una especie de absurdo institucional, pero bueno, ahora también, de alguna manera, hay algo de fondo en esto que nosotros hemos planteado, que quizás hubiera sido mucho mejor y quizás sea una alternativa ahora de pronto promulgar la creación de la agencia, pero toda su reglamentación discutirla después con más tiempo, digamos. Yo pongo esa señal de alarma, digamos, ¿no? Lo que estamos viviendo, lo que se está de fondo, lo que está en consideración detrás, es quizás el dato cultural más relevante de nuestra historia reciente, es la creación, es tener un cine con un país con cine propio, digamos, ¿no? O sea, esto es novedoso. Hace 30 años atrás era una utopía y hoy estamos discutiendo su implementación. Entonces pongamos esa perspectiva. Entonces, ¿para qué? Como que el apuro, en fin. Ya la creación de la agencia, superando y creando una institucionalidad mayor y dando participación formal al Ministerio de Industria, al Ministerio de... Bueno, es un acto superador, en fin, porque como dijimos, yo me inscribo en esa idea que el cine es una integración de aspectos amplios, es arte y es industria, como dije, y entonces eso es necesario tener esa mirada, pero no vemos por qué tener que liquidar todo en esta semana cuando hay que reconocer esta condición compleja de donde participan muchos actores, ¿no? El cine es eso, es arte colaborativo, en fin, si hay por algo que se aprecia la inversión fuerte que están haciendo los programas PUA, ¿no? De esta inversión para un país chico como el nuestro, es porque se ha constatado que el derrame de la actividad del cine, la cantidad de actores que participan en los procesos que nosotros finalmente lideramos. Cuando decís actores, no es actores de actuación. Sí, no, actores sociales y económicos, en fin, técnicos, los que hacen la comida, transporte, filman, todo lo que está vinculado. Sí, bien la corrección para que la gente pueda entender, perdón. Sí, se trata de eso. Y lo que está pasando ahora es que ya se pudo comprobar por economistas, por la gente que está en la gestión pública, en fin, de que hay la inversión en audiovisual es rendidora, por así decirlo, porque se mueve la economía de una manera muy significativa y se generan ¿no? Entonces, hay un debate ahí muy interesante en términos del país, insertándose en la industria, la creación de contenidos, en fin. Sí, me parece que ahí hay una aventura de país trascendente. Esteban, bajo ese concepto general que vos decís muy claro, ¿cuál es el temor principal que hay entonces, para que la gente lo entienda, en torno a esta discusión presupuestal? ¿Que haya menos plata, que se modifiquen los procedimientos para asignar recursos? ¿Cuál es el temor? Sí, que en ese viaje, digamos, haya una confusión, ¿no? Donde de pronto prime más una idea de se instale verdaderamente la idea de industria cultural. Se cree que esto es solo creación de industria y que se pierde el aspecto de que, bueno, no, acá hay un aspecto cultural que es central. Por más que aparezcan y cada vez distintos formatos de producción, siempre hay un núcleo central que es el creador, que es el autor. Si no nos damos cuenta que esa es la razón principal de toda esta acción, y si cuando el país se dispone a generar quizá, por no de una manera más madura, un plan de fomento de visual, eso tiene que estar consagrado, tiene que estar entendido. Si nosotros nos creemos, digamos, nos confundimos y vemos que esto es simplemente una estructura de servicios que puede ser muy eficiente y convocamos a plataformas de, ¿no? Grandes productoras que vengan a hacer, bueno, nuestro recorrido va a ser corto, de patas cortas, no va a tener raíces, ¿no? Y todo eso es lo que está en discusión. No sé si soy muy abstracto, pero pretendo ser muy concreto. Digo, eso es lo que está ahora en discusión. Y nosotros desde la asociación estamos haciendo esa advertencia. Y ahora, bueno, en fin. Van a ir al Senado ahora que sí, empieza la discusión. Mis compañeros, como dije antes, ¿no? Soy cofundador de la asociación y participo muy activamente, pero hay otros jóvenes compañeros que están liderando, compañeros, compañeras, que están liderando esta gestión, claro que sí. Y hay agendas activas permanentemente. Seguramente mientras estamos transcurriendo aquí, se están haciendo contactos. Ahí al WhatsApp un montón de mensajes y cosas sobre acciones. Nosotros quedamos a la orden para seguir difundiendo esta pelea también, que como decimos en tantas otras cosas que pasa por la rendición de cuentas, no es solo los directamente involucrados que la tendrían que librar, que tendrían que tener el apoyo de la gente, porque es parte de intereses esenciales de la comunidad toda, ¿no? Pero quedamos a la orden y el tema lo vamos a seguir. Esteban, la película Vacío entonces se puede ver en Cinemateca. Vacío se y puede empieza ver a rodar en Cinemateca, se va a poder ver en la sala B, en la sala Nelly Vitiño a partir de la próxima semana. Hay una serie de funciones programadas en lo que se llama el programa Oeste Audiovisual, que son exhibiciones comunitarias, digamos. Y tenemos una serie de funciones programadas en el interior del país, en Nueva Helvecia, en Mercedes, en el Politeama, en Canelones. Ya pasó por algunas funciones en Paysandú, en Rocha, en fin. Qué bueno. Lo vamos a ir recordando. Y como productor, me decías, están ahí preparando, tratando de terminar o terminando una nueva de Tournier. Claro, es verdad. Dentro de mis proyectos principales, sin duda, es la concreción de Pueblo Chico, el próximo proyecto de largometraje de Walter Tournier. También de animación. Que también en stop motion, en coproducción con Brasil y con España. Recientemente se ha incorporado Mariela Besuyeschi de Madrid, productora uruguaya muy, muy destacada. Muchos años allá. Y esto le ha dado un nuevo impulso al proyecto, que en pandemia mediante y con todas las dificultades que ha habido para el cine independiente en Brasil, en Argentina, en todos estos años, ahora podemos decir que estamos confiados en que el año que viene comienza, digamos, la preproducción de esta película de Walter. Esto mucho es una película, es un proceso largo, o sea que, pero bueno, estamos en carrera. Bueno, ¿y vos, algo, película tuya? Bueno, estas son películas mías también, de alguna manera. ¿No? Que dirijas vos, digo. Bueno, en fin, estoy ahí siempre. No con proyectos. Anuncios, sí, proyectos. Con proyectos, bien, claro, bien, sí, bien. Trabajando, sí. Podía, bien, no, pero bueno. que defender el cine nacional, que no quede relegado. No, bien, todo este capítulo en las plataformas quedaría tanto para hablar. Obviamente. Pero gracias por este rato, por estar esta mañana. Gracias a ustedes. Y seguiremos conversando. Arriba, como no, mucho gusto.